Directamente desde la región del sabor, el ritmo incomparable de Chumbeque. No puedo parar de bailar, no puedo dejar de moverme. No puedo parar de bailar, no puedo dejar de moverme. Dicen que fui una fiesta, me lancé anoche, quedé cansado de tanto boche, dormí la siesta, sí, ay, ay, ay. Quiero cambiar mi cuerpo, quiero pasar el tiempo, Chumbeque, ritmo imparable para gozar. No puedo parar de bailar, no puedo dejar de moverme. No puedo parar de bailar, no puedo dejar de moverme. Y ya no puedo mentir, yo quiero salir y mover el cuerpo.